Yo, Roman el original, Morón City, papi, Frost el hombre de acero, ya lo sabes, de que hay que producto. Pegándola con Don Diego y el Queque.